Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 9 de diciembre de 2024 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Fortalecer la autonomía para detener el saqueo. Horizonte de la Asamblea de Pueblos Originarios en defensa del agua y la vida. Preocupación porque grandes empresas tecnológicas amenazan con controlar el campo agrícola. Inclusión y respeto demandan las personas con discapacidad. Somos la unidad en la diversidad, Julieta Paredes. Mapean universo de vida escondido bajo los suelos. ¡Comenzamos! Comunidades y pueblos que defienden el agua saludaron la próxima Asamblea de Pueblos Originarios en defensa del agua y la vida y señalaron que esperan que el evento ayude a los pueblos y comunidades a fortalecerse colectivamente en el camino de la autonomía, pues solo así, aseguraron, podemos detener el saqueo, el secuestro y el envenenamiento de nuestra hermana agua. Las comunidades que integran la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, ANAVI, celebraron que la Asamblea de Pueblos Originarios, que realizará su cuarta edición el próximo 9 de diciembre en Nealtican, Puebla, sea un verdadero acto democrático de deliberación sobre el territorio de los pueblos y en defensa de la vida de todos en la región cholulteca y el país, a diferencia de las simulaciones que se hacen en las instituciones de los malos gobiernos. Nosotras, nosotros, nosotroas, en la ANAVI, creemos que nuestro camino para resistir debe siempre llevar nuestro paso, el de la autonomía y la rebeldía, y nuestra mirada, esa mirada que ponemos sobre el horizonte de ese otro mundo que queremos, uno más digno para todo aquello que vive en este planeta. En su saludo, la ANAVI destacó las luchas más recientes por la defensa del agua y el territorio en la región cholulteca, entre ellas el cierre de la planta Bonafont en Puebla, que sobreexplotaba los pozos de las comunidades para embotellarla, y la clausura definitiva del basurero intermunicipal de Cholula, cuyos residuos liberaban tóxicos que contaminaban los mantos acuíferos. Señalaron que estas luchas se entretejen con otras que ya no están dispuestas a que esa agua se siga usando como mercancía y como privilegio de los centros comerciales y fraccionamientos de lujo que han invadido tierras agrícolas y territorios. Por ello, la ANAVI celebró la próxima edición de la Asamblea de Pueblos Originarios y recordó que si bien la resistencia es un camino difícil, peligroso, lleno de negociaciones mentirosas y palabras engañosas de los malos gobiernos y de quienes trabajan para ellos, la sabiduría de los pueblos siempre puede pasar por encima de eso. Desde la Asamblea Nacional de la Red en Defensa del Maíz en México, la académica Silvia Ribeiro del grupo ETC advirtió sobre los mecanismos de acción de las grandes empresas tecnológicas que ahora también están ganando terreno en la industria agrícola. Los instrumentos que se usan en el campo, como drones o tecnologías satelitales, etcétera, sino que es todo el paquete de eso, en donde las empresas lo que hacen, por ejemplo, es venderle a los agricultores una suscripción a una plataforma digital. Y en México están activas las plataformas digitales de Microsoft, Bayer, Monsanto, Corteva, que es DuPont Tau, Syngenta, tienen plataformas que ofrecen y le dicen a los agricultores, es como una suscripción. Entren en esa plataforma y que registren todos los datos de su territorio, o sea, todos los datos de su campo, y se los entreguen, digamos, a la empresa, y que la empresa entonces, a través de un sistema de drones y de satélites, les va a decir qué tienen que hacer en el campo, qué semillas tienen que usar, qué agrotóxicos tienen que usar, pero también qué tipo de, cuándo tienen, cuándo, dónde tienen que aplicar más de un determinado agrotóxico, dónde hay lugares que están más secos, dónde hay plagas. Todo eso por la información que van sacando de los terrenos. Al mismo tiempo advirtió que las empresas de semillas transgénicas están cambiando el nombre de sus semillas para confundir a los campesinos y campesinas, engañándolos para vender sus semillas modificadas. Bueno, es este cambio de nombre que le han hecho a los transgénicos y entonces para llamarle edición genética. Y el cambio en realidad es nada más la forma en cómo se manipula, cómo se hace la ingeniería genética, pero todos son productos de ingeniería genética. Porque antes cuando hacían un transgénico para poner, por ejemplo, en maíz, tenían que bombardearlo literalmente, se llama así, o infectarlo con una bacteria, y eso nunca se sabía exactamente en qué parte del genoma quedaba. Y ahora con una técnica que a lo mejor han escuchado que se llama CRISPR, se supone que llegan directamente a un determinado lugar del cromosoma y que ahí pueden insertar otro material. Y sigue siendo ingeniería genética, pero le cambian el nombre a edición genética o edición genómica. Y la única razón para cambiarle el nombre, y esto es bueno que lo sepamos, es que en todo el mundo la palabra transgénico tiene un significado negativo en general, aunque no se sepa qué es. Si uno pregunta en cualquier parte del mundo, pregunta, ¿usted prefiere comer con transgénicos o sin transgénicos? Y la gente dice, sin transgénicos. A lo largo del mundo, la palabra transgénicos está asociada a la contaminación, a la dependencia de agroquímicos, venenos para las especies y despojo de la soberanía alimentaria. Sin embargo, aunque cambien de nombre, todas estas semillas continúan siendo productos de ingeniería genética. Desde Radio Guayacocotla en México, informó Mónica López. En el municipio de Cuetzalan del Progreso se realizó el primer recorrido en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad el pasado 3 de diciembre, donde organizaciones, personas con discapacidad, familiares, cuidadoras y cuidadores acompañaron a este recorrido que busca espacios de respeto, de inclusión y sensibilización para mejorar la calidad de vida de esta población que integran jóvenes, personas adultas y la niñez. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este recorrido por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Definitivamente, hacer esto es un gran logro no solamente para nosotros como miembros del colectivo Timo Sempalehuisque, sino para todos los que hoy nos acompañan. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se conmemora justamente hoy, el 3 de diciembre. El propósito es visibilizar la discapacidad con un enfoque humanista y de derechos, para concientizar a la población de nuestro municipio de Cuetzalan del Progreso a construir de manera comunitaria y colaborativa para la sociedad inclusiva que permita a todas las personas con y sin discapacidad participar dignamente y con plenitud. El colectivo Timo Sempalehuisque, quien encabezó este evento, realizó la solicitud de condiciones para mejorar la situación de las personas que cuentan con alguna discapacidad. Me voy a permitir leer un pliego, digámoslo, petitorio, una solicitud de varios puntos que obviamente serán cumplidos en el mediano y largo plazo. No es fácil, no es sencillo. La creación de un centro de atención múltiple CAM para que todas las personas con discapacidad puedan ser socialmente útiles. Facilitar la movilidad en las diferentes calles y comunidades del municipio. Tener más personal en la VR. Promover una verdadera inclusión de personas con discapacidades en los diferentes ámbitos sociales a través de campañas de concientización constante como la que estamos iniciando con el Piensa Inclusivo. Garantizar el transporte para clínicas y hospitales de especialidades. En ocasiones pasan meses para que nos den una atención. Muchos estamos hoy esperando la Navidad, pero muchos papás y muchas personas están esperando una cita, están esperando un diagnóstico, están esperando un apoyo. La Navidad pasa a segundo plano. Algunas necesidades, algunas situaciones pasan a segundo plano. Primero es la salud y la tranquilidad. Espacios preferentes en actividades socioculturales, cívicas, recreativas del municipio. Si hay eventos, favor de dejar las filas de adelante para las personas con discapacidad. Reporta desde Radio Tzinaca, Maribel Vázquez. La escritora aymara Julieta Paredes afirma que la memoria milenaria de las ancestras de los pueblos originarios ha recogido el conocimiento histórico que alimenta hoy a las luchas de nuestros pueblos. Además de identificar el feminismo comunitario como la unidad en la diversidad, la también grafitera señala que estas feministas han hecho un rompimiento histórico, espacial, epistémico y temporal a partir del proceso de cambios revolucionarios del pueblo boliviano. Escuchemos a Julieta Paredes. Algunos pensamientos principales que acompañan nuestra lucha son la descolonización, la despatriarcalización, como categorías que ordenan en alguna medida las contribuciones que hasta el momento hemos hecho a las luchas de nuestros pueblos. En ese sentido, lo que podemos hablar es de que el feminismo comunitario es una organización, es un movimiento social y somos la unidad en la diversidad. O sea, nosotras no somos feministas, somos feministas comunitarias. Y por eso tiene que ver mucho la descolonización del pensamiento, la descolonización de la organización, de los sueños, de mundo, de sociedad, de países, de naturaleza. Amamos la madre y hermana naturaleza y soñamos con volver a ella como sus hijas y como sus hijos, ¿no? La también grafitera y escritora del libro Hilando Fino desde el feminismo comunitario comenta los orígenes milenarios de ese feminismo. Feminismo comunitario no nace de la Revolución Francesa. Nosotras hemos hecho un rompimiento histórico, espacial, epistémico, temporal también, a partir del proceso de cambios revolucionarios del pueblo boliviano. Ahí es que nosotras recuperamos la circularidad del tiempo de nuestros pueblos y nuestros territorios para tomar la memoria larga de nuestras ancestras, y el feminismo comunitario tiene esa memoria, ese conocimiento histórico vital que alimenta hoy a las luchas de nuestros pueblos. Y por lo tanto, entonces, nosotros somos viejas luchadoras de más de 524 años. Desde 2023, especialistas de 40 instituciones de todo el país, lideradas por la UNAM, indagan en un mundo desconocido bajo nuestros pies. Investigan el suelo, pues ahí se encuentra el 25% de la diversidad biológica del planeta. Que ahí es donde se recargan los mantos acuíferos. Ahí es donde se fija el carbono y ahí es donde se producen los alimentos. Si quitamos lo que hay en el mar, al menos la mitad de la biodiversidad de los ecosistemas terrestres está en el suelo. Paradójicamente, conocemos muy poco. Ciudad de México, te puedo decir que hay algo así como 46.000 especies de bacterias diferentes en los suelos de conservación. Hasta 2024, han participado 77 investigadoras e investigadores que han muestrado 200 sitios en 25 estados para crear el Atlas de Biodiversidad del Suelo Mexicano. Tenemos que ver en el microscopio y separar bichito por bichito. Estamos hablando de que hay muestras que pueden tener cientos de bichitos, ¿no? Y algunos de ellos son de tamaños muy pequeñitos. Entonces, esa es una labor súper tardada y laboriosa. Especialistas de los Institutos de Biología, Ecología y de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM lideran el mapeo, cuyo objeto de estudio son los 2 millones de kilómetros que forman el territorio. Cuando hay mucha biodiversidad en el suelo, hay un equilibrio. Entonces, los patógenos no se vuelven dominantes. El Atlas estará disponible en línea y será de libre acceso. Entonces, la mayoría de la biodiversidad que nosotros estudiamos es microscópica, como los hongos y las bacterias. Se estima que en todo México hay 200.000 especies de hongos. Si con un año de trabajo ya secuenciamos 40.000, significa que pues, con 3 años de trabajo probablemente vamos a poder caracterizar genéticamente los hongos de todo el país. Eso es espectacular. La investigación proporcionará información útil para generar políticas públicas. Para que los tomadores de decisiones puedan, por ejemplo, decir, a ver, en esta región del país, ¿qué se sabe sobre la biodiversidad de los suelos? ¿Y qué impacto puede haber en los suelos si hacemos esta obra o si decidimos promover este tipo de agricultura o este tipo de ganadería? Estás escuchando Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Radio Francia Internacional. La degradación del suelo en Latinoamérica, la otra urgencia medioambiental. Les esperamos la próxima semana. Es tal vez la menos conocida de las cumbres internacionales sobre asuntos medioambientales. Además de la COP sobre el cambio climático y de la COP sobre biodiversidad, la cumbre de las partes de lucha contra la desertificación de los suelos, o COP de la Tierra, tiene lugar cada 2 años bajo la égida de la ONU. Este año, representantes de 196 países se reúnen en Arabia Saudita para atender esta crisis ambiental. Sí, otra más, porque se contaminan y se empobrecen los suelos, un fenómeno que compromete los rendimientos agrícolas y que transforma algunas zonas en desiertos, como en Sudamérica o en España. Naciones Unidas calcula que alrededor del 40% de las tierras del planeta están degradadas. De este fenómeno hablamos con la geóloga mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Blanca Prado, que estudia la erosión de los suelos. El suelo es sencillamente esta, en su definición más simple, es la capa superficial que cubre a la corteza terrestre, es una capa delgada. Es una capa que resulta de la transformación de rocas y sedimentos que están expuestos a las condiciones ambientales y que con el tiempo se va transformando gracias a los procesos biológicos y a las plantas y animales que viven y mueren en él. Uh-huh. Esto es un proceso muy largo. Se dice que para que se forme un centímetro de suelo se requieren alrededor de 500 mil años. Entonces, es un recurso natural no renovable, es esencial para el desarrollo de los ecosistemas, pero también para el bienestar social. Y eso es lo que no alcanzamos a entender. Fíjese, el suelo alberga una cuarta parte de la biodiversidad del planeta. Es indispensable para regular los ciclos de nutrientes, los ciclos biogeoquímicos. El suelo regula las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Entonces, el suelo es fundamental para la regulación del clima. Constituye la segunda reserva de carbono más importante a nivel planetario y es entonces que es clave para la adaptación al cambio climático. Gracias al suelo, el agua se infiltra, la almacena, la limpia y se mejora la resiliencia a la población ante inundaciones y sequías, por ejemplo. Y bueno, todo mundo conocemos al suelo por ser el medio en el que crecen nuestros alimentos y sí, de él obtenemos el 95% de los alimentos. Y al perder su salud, pierde la capacidad para realizar todas estas funciones que mencioné al principio. Entonces, sí es importante cuidar al suelo, preservar su salud. Este fenómeno de empobrecimiento de los suelos se ha convertido en uno de los flagelos ambientales que el mundo ha decidido enfrentar de forma colectiva, al igual que el cambio climático, por ejemplo. Latinoamérica sufre ya los impactos visibles de la degradación de los suelos en regiones enteras, observa Andrea Mesa Murillo, secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de Naciones Unidas sobre la desertificación, que conversó con Radio Francia Internacional. Nos afecta muy directamente al continente latinoamericano. Cuando hablamos de este fenómeno de la degradación de tierras y de la sequía, vemos que por un lado el área total de tierras en América Latina y el Caribe es de al menos un 22% de las tierras, ¿no?, de la región LAC, y lo que equivale a 379 millones de hectáreas. Es decir, estamos hablando de una superficie mayor al de la India. Y cuando empezamos con este proceso de degradación de tierras, empezamos entonces muchos con varios ciclos, a reducir la capacidad de seguir produciendo alimentos y de incluso empezar a ver bajas en los niveles de productividad. Pero no solo en el sector agropecuario, vemos entonces las disrupciones que se generaron en el sector eléctrico. Igual somos una región que depende mucho de la producción de electricidad hidroeléctrica y nuevamente cuando vamos degradando las tierras, esto tiene un efecto también en las plantas de producción hidroeléctrica, pero luego hay otro en la región, tenemos el canal de Panamá y lo mismo, vimos el impacto nefasto de la sequía en la operación del canal de Panamá. Vimos, ¿no?, otra vez una disrupción en el comercio internacional debido a la sequía. Entonces, los impactos podemos verlos en todos los sectores y podemos seguir hablando. Uruguay, con su capital, Montevideo, que estuvo a punto, creo yo, de que se hubiera temas de abastecimiento, ¿verdad?, y que empezaran con racionamientos, o sea, ya medidas que creo que ningún alcalde, ningún político quiere, porque esto levanta a cualquier comunidad. Frente al fenómeno de la degradación de los suelos, los países del mundo se comprometieron a restaurar 1,000 millones de hectáreas de tierras de aquí a 2030, ya que sí es posible mejorar el estado de salud de los suelos afectados por el agotamiento de los nutrientes o la sequía, por ejemplo. En el caso de México, la investigadora Blanca Prado aboga por una agricultura más sostenible en un país donde se ha recurrido masivamente a los agroquímicos. Las causas de la degradación en México se tienen bien identificadas. Están las prácticas agrícolas, el sobrepastoreo, la deforestación, la sobreexplotación de la vegetación, las actividades industriales y la urbanización, siendo las prácticas agrícolas y el sobrepastoreo las más importantes. En términos de impacto, de porcentaje del daño que se provoca, digamos. ¿Y cómo la agricultura puede dañar el suelo? Bueno, la agricultura en México al menos se realizó pensando, desde muchos años atrás, se realizó pensando que el suelo es un sustrato y no un recurso vivo. Entonces, lo que se promovía, de hecho, a todos los niveles era que se utilizaran muchos fertilizantes, muchos agroquímicos. Eso provocó que el suelo se destruyera. Fíjese que hace algunos años, yo creo que unos 10 años, yo estaba en campo, en Chiapas, y preguntábamos a los agricultores cómo hacían para preparar la tierra para sus cultivos. Y ellos nos contestaron que el paso número uno era agregar mata todo, así se llama el agroquímico, para evitar que crecieran hierbas. Estas malas prácticas de las que se promovían, de las que le hablé hace un momento, han provocado, sí, que se reduzcan los rendimientos en varias partes del país. Sí, en varias partes del país se han bajado los rendimientos, los suelos se han desertificado, pero creo que se están haciendo esfuerzos para recuperarlas. Entre las soluciones más frecuentes para restaurar los suelos están la restauración de manglares o de bosques para mantener las zonas húmedas, la agricultura sostenible como la agroforestería o el silvopastoreo, es decir, la introducción de árboles en zonas de pastoreo. Proyectos que ya se han llevado a cabo en varios países de Latinoamérica, explica Andrea Mesa, secretaria ejecutiva adjunta de la Convención de Naciones Unidas. Puedo contar la experiencia, comentaba, de un país, como soy costarricense, entonces el caso, ¿no?, de Costa Rica, que siempre las personas ahora asocian como que Costa Rica ha tenido, tiene estas políticas verdes. Pero lo que muchas veces no conectan es que en realidad fue la reacción a que venía un proceso de degradación aceleradísimo, ¿no? En los 70s y en los 80s, Costa Rica tenía las tasas de deforestación más altas de la región. O sea, estaba tumbando bosque y ecosistemas de forma muy acelerada. Y hubo entonces intervenciones orientadas en el marco legal a prohibir el cambio de uso de suelo, pero también se implementó un sistema de incentivos para trabajar con los dueños de las tierras y que ellos le empezaran a ver un valor también al proceso de restauración, al proceso de regeneración. e incluso también al proceso de no tumbar el bosque, ¿no? Y esto, creo, ese conjunto de medidas es lo que hizo que cambiara. Y en 20 años, 30 años, pues el país pasó de tener esa tasa tan alta de deforestación, en realidad, a tener una tasa de cobertura boscosa muy elevada. Y bueno, esto ha permitido que una nueva industria se genere. Se desarrolló una industria del turismo, una marca país, ¿no? Una nueva visión, que es lo que permitió que el país, bueno, ha dado pasos interesantes ahí. Podemos ver también ahora muchos productores, por ejemplo, de café, en distintas partes de la región centroamericana, también adoptando prácticas para tener cercas vivas, para tener plantaciones de café con árboles, ¿no? Y empezamos a ver combinaciones que permiten que la actividad productiva se mantenga, pero al mismo tiempo con mejor manejo de los suelos y de los ecosistemas. En las negociaciones pasadas surgió el consenso de restaurar 1.000 millones de hectáreas de tierras degradadas de aquí a 2030. Este objetivo se calculó que necesitaría 1.600.000 millones de dólares. ¿Cómo vamos con estos objetivos? Importante, tal vez dos elementos, ¿no? Porque en nuestro proceso lo que hemos visto es que hay un objetivo voluntario, ¿no? De la degradación, land degradation neutrality, ¿no? O de degradación neutra de las tierras. Según las tendencias, para poder alcanzar ese objetivo al 2030, pues tendríamos que hacer la restauración de 1.5 billones de hectáreas a nivel global. Ese es el dato un poco que se está manejando. Ahora, ¿cuánto cuesta, cuánto vale hacer eso? Justamente en esta próxima COP en Arabia Saudita, por primera vez en el marco del proceso, vamos a tener un reporte, un informe de necesidades, que nos va a permitir entender, ok, cuál es el monto que necesitamos para llevar a cabo estos esfuerzos de restauración de tierras y de resiliencia. En esta COP16 sobre la desertificación y la degradación de los suelos, se espera que varios países en desarrollo pidan una ayuda financiera para sus proyectos de restauración, un tema que podría ser objeto de negociaciones entre los delegados. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.